Bueno, y iniciamos este primer bloque con contenido de Enredando las Mañanas en comunicación con Angélica Urquiza. Angélica, lo decíamos en la introducción al programa, es la mamá de Kiki Lescano, que fuera asesinado, víctima de gatillo fácil, junto a Ezequiel, el 8 de julio de 2009 a manos del Policía Federal Santiago Veiga. Mucho ha sido el peregrinar de Angélica y de la familia del Kiki, la exigencia por justicia junto a tantos y tantas familiares de otras víctimas de gatillo fácil, pero finalmente mañana, 6 de junio, será la primera audiencia del juicio contra Santiago Veiga. Queríamos conversar con Angélica acá al aire de Enredando las Mañanas y por eso estamos en comunicación con ella. ¿Nos escuchás, Angélica? Sí, sí, la estoy escuchando. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Acá Nati y Solchi al aire de Enredando las Mañanas. Bueno, sabemos que ha sido difícil llegar hasta acá, pero queríamos, preguntarte en torno a eso, a cómo ha sido la lucha que han dado desde hace ya 8 años para llegar finalmente a esta audiencia después de varios reveses judiciales, ¿no? Sí, la lucha fue primeramente la perseverancia y esta fuerza de querer llegar al juicio, ¿no? Que se aclare. Que Santiago Veiga pueda estar en el banquillo y pueda explicar todo lo que nunca dijo, porque el único que dijo fue en un escrito y solamente su versión, nunca se escuchó ni una de las otras partes. Y ustedes ya, en realidad, a Santiago Veiga incluso se lo había ya absuelto, ¿no? En algún momento del proceso judicial, se lo había sobreseído en la primera instancia y recién fue por presión de ustedes que lograron, mediante varias apelaciones, que finalmente tenga que enfrentar un juicio, ¿no? Sí, él fue a los 2 meses y medio que nosotros encontramos a Kiki enterrado como y Ezequiel en la morgue judicial, cuando nos dan acceso a la causa. En ese mismo mes de julio, a él lo sobreseyeron, le estaba sobreseído, porque en el momento que nos dan nosotros la causa, a él le dan el sobreseimiento. Después de eso tuvimos que apelar para explicarle al juez Cuba, este juez que no fue parcial y que nunca escuchó a Angélica y a la familia, él le dábamos por escrito, le pedíamos que nosotros buscábamos a un chico vivo, a los chicos vivos, no fallecido, y que nunca lo enteramos que en su juzgado estaba la causa. Cuando nosotros lo enteramos, ahí lo hacemos presente con mi abogado Juan Manuel Combi, y él no lo da lugar, entonces apelamos para que lo dé lugar. Esto tardó 1 año de apelación, de negación, de apelación, de negación, porque Cubán daba ya por hecho de que el policía estaba sobreseído y listo. Así que nosotros seguimos así, que duró 3 años, para que, primeramente, apartara al juez Cuba de la causa. Segundamente, es que otro juez lo agarre la causa, por supuesto, y ahí apelamos a que había que hacer, y vio Ramón Padilla, que es el juez, era el juez nuevo, que había muchas irregularidades y había que volver a empezar. Había que volver a empezar lo que nunca se había empezado. Ese fue el término de lo que nunca se... No habían hecho reconstrucción, no habían hecho la peramina esa de a ver si los chicos habían tirado, no estaban las armas... Un montón de irregularidades que vos te pones a pensar y vos decís, no puede ser que esto haya pasado, pero pasó. Y bueno, recién en el 2011 nosotros podemos tener un acceso pleno a la causa y ahí empezar a junto justamente con este juez nuevo, bueno, las declaraciones, volver a llamar, pero tampoco lo podía llevar a juicio el nuevo juez. ¿Por qué? Por todo lo que había pasado anterior y que no había pasado. Simplemente esto. Claro. No sé si me entienden. Todo lo que no se había hecho anteriormente, el juez nuevo lo quiso hacer, pero con muy casos recursos, en el sentido que las pruebas no estaban, claro, que las armas habían sido con un ácido muy potente, no se podían periciar, el coche de Santiago Veiga estaba revestido nuevamente, pintado, Santiago Veiga no estaba ahí presente para hacer la reconstrucción, todas esas cosas. Claro, esa construcción cotidiana de la impunidad que se hace también desde el sistema judicial, ¿no? Y de todas formas, Angélica, vos llegás abrazada desde muchos lados a este juicio. ¿Cómo ha sido el acompañamiento? Vos señalás, cuando tenés oportunidad de hablar, distintas reacciones. Una, por ejemplo, de los medios hegemónicos ante la situación de una muerte de un joven de Villa, como decís vos, de Villa 20. Pero por otro lado también otro acompañamiento de las organizaciones. ¿Cómo ha sido este transitar que te hace llegar hoy al comienzo del juicio con una convocatoria muy amplia para acompañarte? Mira, yo creo que a mí, si no hubiera sido por unos jóvenes que tenían ganas y ponían el corazón, el alma y la vida en esto de poder ayudar a Angélica, en este caso, porque los medios masivos, los medios que están todos los días acá en la tele, no le habían dado la importancia, sino los medios alternativos, las radios, y si no hubiera sido por ello, nosotros no hubiéramos llegado a este juicio. Angélica sola no hubiera podido nunca. Yo siempre lo hago referente, que gracias a ellos y a ellas que levantaron el cartelito de Kiki y que hicieron una entrevista a Angélica, porque nadie se fijaba, de como dicen, el negrito de Villa 20, que nadie lo iba a reclamar y que nadie se iba a ocupar. Todo esto yo lo debo y se lo debo a esta militancia, de decir, de estos pibes, de estas madres, que algunas tuvieron justicia, otras no, algunas siguen buscando a sus hijos que están desaparecidos, y lo unimos en ese sentir, y yo me uní a ellas y a ellos, porque sabía que si no salía a la calle y no pedía justicia, no iba a pasar nada, porque ya lo habían dado por hecho. Dos NN, dos Natalia, como le dicen ellos, dos chorros menos y nada más. Y no se pusieron a fijar, y yo le debo mucho, mucho a una gran parte de la sociedad, que somos los que venimos así como medio de atrás, que no tenemos un gran medio para publicar y para decir, sino que venimos de atrás, de abajo, y bueno, se acercaron y siempre estuve dispuesta. Aquel que me llamaba, aquel que me sacaba una foto, aquel que venía y me decía que le cuente el caso, y al contarle el caso era esa persona que se acercaba y más allá de revivir los hechos, se acercaba y me podía dar ese abrazo en el alma, con su presencia, con sacar una nota que quizá piensa que somos los menos que la leemos en internet o en otro, no, pero somos muchos. Somos muchos, porque a través de estos 7 años y 11 meses, que se van a punto de cumplir 8 años, lo hemos demostrado. Así es, Angélica, y así también te tuvimos acá hace poco tiempo, en el inicio del juicio por el asesinato también a manos de la policía de David Moreno, ¿no? En esa construcción de redes amorosas también con Rosa, y sosteniéndose entre ustedes, que tanto hace falta, como decís vos, porque si no es así, no llegamos. así que, Angélica, bueno, queríamos preguntarte un poco nada más, qué expectativas están teniendo ustedes, cómo hasta donde saben todavía, cómo va a desarrollarse estas primeras audiencias del juicio y qué actividades están pensando para mañana, para el momento en el cual se inicien las audiencias. Sí, mañana va a haber una actividad al frente de tribunales con varios actividades de la olla popular, haciendo la comida con los comedores de acá de Zabaleta, compañeros que también me invitaron una vez y que bueno, y fui, yo acompañé yo y me acompañan a mí, actividades para los chicos, también taller de foto de arte, radio abierta y algunos cantantes que van a venir también a poder alentar y ahí estar con la gente que está y bueno, y la expectativa que tenemos que bueno, la fiscal comprometida con el caso, a mí me dejó muy, tuve una semana, una entrevista con ella hace una semana y me dejó muy muy en ese tema tranquila porque preguntó cosas que anteriormente nadie había preguntado y cuando te preguntan cosas del principio es porque realmente está leyendo la causa porque y la expectativa que yo tengo es que Santiago Veiga se quiebre. Yo como le dije a la fiscal y como lo digo siempre, yo ya, a mí el 8 de julio de 2009 me condenaron. Condenaron a perpetua porque toda la vida voy a llevar este dolor, extrañar a mi hijo, no ver más su rostro, así que la condena que le den a él va a ser ejemplar para que para todos aquellos que estamos luchando, para un empezar, para esos jóvenes que por ahí tienen maltrato y porque la policía lo tiene de punto. Y si así no fuera, que se haga condena. Pero yo, vos sabés que de toda esta semana, y hoy es mucho más los nervios hoy, sabiendo que mañana ya estoy ahí, que se va a quebrar. Porque yo digo, ¿cómo me gustaría que tenga su mamá, su esposa, sus hijos no, porque no sé si son menores, su entorno de la familia? Santiago Veiga, para que vean los que no hicieron, lo que le hicieron a Angélica, lo que le hicieron a Kiki, que no lo dejaron crecer. Esa es toda mi expectativa, pero ya llevarlo a él al banquillo y que él declare, para mí es una victoria. Quizás no es la victoria que uno quisiera tener, pero es la victoria de la lucha, la victoria de que me cerraron dos veces el caso, la victoria de que no dejamos estar y que todo lo que él pueda decir ahí en un momento se va a quebrar y va a decir que no estuvo solo. Así es, ojalá finalmente se conozca lo que sucedió y sea justicia, Angélica, aunque sabemos, como vos decís, que bueno, que es irreversible el daño que efectivamente hicieron. Te mandamos un abrazo inmenso desde acá, sabes que te queremos y que de algún modo estaremos mañana acompañándote allá. Gracias, yo te agradezco y bueno, también a Rosa, que también está en el juicio y que me llenó de ternura cuando la vi, porque sé lo que es el dolor de cuando uno pierde a su hijo, pero Rosa tiene una particularidad que es el amor puro y la humildad pura, y la verdad que mil gracias por haber podido conocer a esa persona preciosa, hermosa, y que también va a tener justicia. Que todo lo que yo quiera poner y decir, se va a hacer justicia. Así es. Porque cuando salimos a la calle a luchar y estamos de pie, ya tenemos justicia. Ya somos la justicia andando. Bueno, gracias, Angélica. Muchas gracias. Te abrazamos muy fuerte desde acá. Estamos un poco emocionadas acá en el estudio, así que la mejor energía para mañana, te abrazamos fuerte y bueno, y eso, siempre seguir de pie, siempre seguir luchando, creo que es la forma en donde esas pequeñas victorias nos van llenando el alma un poquito. Bueno, gracias, recibo su abrazo, le doy el mío y muchas gracias, y sé que mañana de todos los lugares van a estar dándome esa energía y yo la voy a recibir. Estoy dispuesta, tengo un corazón abierto hacia todos los que me quieren apoyar. Abrazo fuerte, Angélica. Pronto. Chao. Pronto. Gracias. Somos la justicia andando, dijo Angélica Urquiza recién, la mamá de Kiki Lescano. Así será mañana en la audiencia, que el peso de la justicia de tantas y tantos se sienta. Vamos a ir a un tema musical y volvemos enseguida con más Enredando las Mañanas.